Esto no es una aspirina. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Esto tampoco es un plátano. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Esto es mi flying brother. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán. Es hora.